una muy buena reunión, una reunión de trabajo. Farco es una organización que yo valoro muchísimo, que conozco desde antes de estar acá, así que tiene un fuerte compromiso con la comunicación popular, comunitaria, que tiene un fuerte compromiso con la transformación de la comunicación para justamente que esa comunicación esté al servicio de nuestro pueblo, que pueda reflejar su realidad. Hicimos un balance positivo de lo que ya venimos trabajando juntos, porque nosotros creemos en una gestión participativa, en una gestión que tenga también como uno de esos logros que las organizaciones que están involucradas sean parte de los pasos que vamos dando. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace un eje muy claro, tiene un eje muy claro en relación al lugar de las organizaciones comunitarias y de los medios comunitarios, y esperamos que en este proceso nos permita seguir avanzando para cumplir ese objetivo, que es, entre otras cosas, por ejemplo, que el 33% del espectro esté ocupado por este sector. Y bueno, la comunicación es un derecho humano y es como tal, es un derecho que el Estado tiene que garantizar, y por lo tanto tiene que acompañar a estas organizaciones, en muchos casos para dar los primeros pasos en esto que vienen desarrollando, y en otros casos también organizaciones históricas o radios históricas que tienen que al calor de esta ley pegar un salto en lo que hace a su legalización.